Radio Fregadesa. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Radio Frenadeso. En días pasados y las semanas anteriores también hemos tenido la oportunidad de ver cómo los profesores en la República de Panamá pues han estado implementando diferentes acciones de presión para que la ministra de Educación, Lucinda Molinar, pues ponga atención a las demandas justas que este gremio está reclamando. En exclusiva tenemos al profesor Andrés Rodríguez, quien se encuentra precisamente denunciando una persecución de la que está siendo objeto él y varios dirigentes de su sindicato por precisamente presentar estas denuncias de manera formal. Están siendo acosados en sus áreas de trabajo y también en sus vidas personales. Profesor, buenas tardes. Adelante, tiene los micrófonos abiertos. Yo he estado denunciando hace un año atrás la persecución laboral, el acoso laboral de que soy víctima. Hasta este momento hay dos, en el único lugar en este país donde hay dos cámaras de vigilancia que no tienen explicación y no tienen razón de ser. Ni siquiera ni la ministra ni ningún funcionario del gobierno nacional ha venido a investigar eso. Todos han dicho que van a venir, nunca han venido a investigar y jamás me han dado una respuesta concreta a eso. Así que me tienen aquí, a nosotros, nos tienen en un acoso laboral que no nos permite inclusive atender a nuestros estudiantes. Es más, ponen a los estudiantes, conversan con los estudiantes en contra de nosotros. Le dicen cosas como, por ejemplo, que somos un problema, que queremos quitarla de la dirección, que somos comunistas, que somos socialistas y una serie de cosas para ponernos en contra a los estudiantes en ese sentido. Así que nos encontramos en un estado profundo de indefensión en este momento, en este país, los educadores. La directora del Colegio del Bravo, la profesora Leticia Fadi de Golden, y la subdirectora, la profesora Nicia Murillo, han sido prácticamente puestas aquí con el propósito de romper la unidad y acabar con la movilización de los compañeros aquí de la Asociación de Profesores que pertenecemos a este capítulo. El martes de la semana pasada, se nos notificó a mí y a la profesora Cedoina Méndez, que es la secretaria general del capítulo de la Asociación de Profesores del Colegio del Bravo, y a mí se nos notificó de una providencia legal donde se nos abre un proceso de investigación por disciplinario con consecuencia de sanciones. Entonces, lo que hemos concluido es que efectivamente la intención es trasladarme del colegio o destituirme del sistema y desmembrar la Asociación de Profesores en el Colegio del Bravo. Ese trabajo lo está haciendo la directora en complicidad con la ministra, porque ya la ministra anunció la semana pasada, sin haber escuchado nuestra versión, la versión de los docentes, anunció ya los altos niveles de parcialidad o parcialismo que tiene hacia la directora. Y el odio que siempre nosotros hemos denunciado que la ministra posee sobre nosotros. Entonces, ya está anunciando, sin escuchar la otra parte, de que le está dando todo su apoyo a la directora sin antes ver la investigación, los resultados de la investigación que en este momento se están dando para investigar las actuaciones de la directora por las 16 denuncias que hicieron los compañeros del Colegio del Bravo en contra de la profesora Leticia Fadi de Holder, con la presencia del director regional, el profesor Rodolfo Herrera, y en la presencia del director de media académica, el profesor mi pregunta sería básicamente, ¿qué están haciendo y qué se espera que ocurra en las próximas semanas en cuanto a estos problemas que están aconteciendo con ustedes, profesor? Bueno, en este momento hemos acordado con el Ministerio de Educación y los funcionarios que llegaron al colegio un periodo de tregua. Ese periodo de tregua debe vencerse el día viernes 14, cuando prometieron los funcionarios del Ministerio de Educación regresar o retornar al Colegio Abel Bravo para dar una solución definitiva al problema. Lo cierto es que nosotros vemos que eso no se va a dar de manera imparcial, porque inclusive el mismo director regional ya hizo declaraciones favoreciendo a la directora, igual hizo la ministra, favoreciendo a la directora del colegio. Así que en ese momento estamos, nosotros sí prometimos cumplir con esa tregua, los educadores, los 120 docentes de este centro, y vamos a cumplirlo. Estamos esperando también la presencia de la viceministra, que llegó el día viernes de la semana pasada y prometió concurrir el día martes, o sea mañana, martes 11, para escuchar las denuncias de los educadores de este plantel. Lo cierto es que en este momento nosotros nos encontramos en un estado profundo de indefensión. O sea, no tenemos esperanza de recurrir a la autoridad de justicia ni por la vía del órgano judicial, ni del Ministerio Público, ni por la vía administrativa. Hemos agotado prácticamente todas las vías gubernativas. No tenemos defensa alguna, o sea, la ministra prácticamente abusa de su autoridad cuando dice que pueden interponer todos los recursos que quieran, pero esto no va a progresar. Entonces tenemos una ministra que violenta permanentemente nuestro derecho a la libre expresión, nuestro derecho a la libre derecho de reunión, el derecho a trabajar, el derecho al trabajo. Radio Frenadesa. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.